todo eso en este mismo medio. Pero también ahí se reflexiona sobre el español, el cuento, la novela, las influencias. Pero en este caso es un sector importante de quicho hablantes, o sea, gente que, personas que ejercen su cultura en la lengua quicho que van a reflexionar sobre su idioma. Es decir, me parece que es un ejercicio de democracia también reconocer ese derecho. Bueno, pues ahí está, importante estos temas que los estamos compartiendo con ustedes. Vamos con otro tema musical. Este se llama. Ñuca, si salgo una canción que te gustaba Ah, mucho muchísimo, en de el Enrique taller de Malen, sí. Quicha. Mi flor, Mi mi florcita. florcita. Ya, vamos entonces a escuchar este tema musical porque todos ustedes son nuestras flores, así que aquí les va. Regreso nosotros en este instante. Aquí hemos conocido más sobre el trabajo del coro de niños de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña y ahí hemos escuchado esta canción, Ñuca Sisagu. Ahora sí, vamos a contarles sobre una propuesta que se realizó con los adultos mayores de Cusum, un coro junto a los maestros Carmita Pinto, Patricio Robalino y del Centro Cultural Guasipungo. A ver, contemos qué sucedió alrededor de los adultos mayores. En esta misma perspectiva de visitar las comunidades para fortalecer el tejido social, nos visitó la doctora Valeria Obando, directora del Subcentro de Salud de Curipungo. Y nos contaba que se reunían más señoras, ¿no? Más viejitas, unos dos o tres varones nada más, que se reunían los días miércoles y los viernes en el Centro de Salud de Curipungo y que buscaban alternativas para conversar, para hacer algún proyecto. La primera ayuda, digamos, que envió el gobierno de la provincia de Pichincha fue instructor para ser un facilitador, más bien sería, para recordar las recetas antiguas de Curipungo con las señoras. Entonces hicieron pan, hicieron tortillas, hicieron muchas cosas y no tengo mucho el detalle. La comida tradicional se trataba de que las viejitas cuenten cómo se hacía las tortillas, los locros, los calditos, las coladas, las mazamorras, todo lo que comíamos de chiquitos. ¡Qué rico! No, entonces, se nos abre el apetito a esta hora. Un compañero facilitador hizo ese taller, pero enseguida también la doctora Valeria nos habló de la necesidad de cantar y bailar con ellas. Entonces enseguida entramos nosotros en acción y facilitamos el taller de coro. ¿Esto Curipungo dónde queda? Ya, llegamos al centro de Sangolquí, nos vamos hacia Selva Alegre, donde es la parada de los buses Bengala, donde se caracterizan por vender cuyes. Hay bastantes restaurantes especializados en cuyes también. Y de allí continuamos el viaje hacia el sur, digamos, desde Selva Alegre continuamos como que nos fuésemos a Maguaña, pero a unos 5 minutos de ese viaje ya viramos a mano izquierda, estando de norte a sur, viramos a mano izquierda y subimos casi unos 30, 40 minutos hasta llegar a la comuna. Es una comuna la de Curipungo. Curi sería oro y Pungo puerta. Puerta de oro. Puerta de oro. Ahí está. Bueno, vamos ahora a disfrutar la música del coro. ¿Ya tenés listo el tema? Sí. ¿Sí? Las malvas. Una tonada tradicional. Con el coro Curipungo. Estamos de regreso nosotros aquí disfrutando. Bueno, Patricio, tú nos decías extra micrófonos. Estos proyectos han sido muy enriquecedores para mí. El hecho de compartir con la gente in situ, en esos lugares, en su conociendo lugar también vida, sus tradiciones, sus costumbres. Y bueno, ¿cuántas mujeres que son parte de este coro a lo mejor tuvieron un sueño frustrado en su juventud de no poder cantar por varias circunstancias, pero que al final de sus días pues tienen esa oportunidad? Sí, cuando estamos nosotros haciendo los talleres, Laurita, no solo nos concentramos estrictamente en el rigor de la música o Margarita en el rigor de la danza, sino que conversamos con ellas. Y suelen surgir estos relatos que tú nos dices. Yo quería ser cantante, yo quería estudiar, pero no terminé la escuela. Yo quería ser doctora. Pero tú escuchas esos relatos y te conmueves. Sus manitas ya temblorosas con alguna enfermedad. a veces sus pasos más lentos, hay que su registro de voz también ha cambiado, no se puede cantar en cualquier tonalidad, hay que trabajar con ellas para ver dónde, en qué tonalidad están. Eso no nos conmueve, nos hace más humanos. Relatos que a veces te hacen llorar o piden la palabra y dan un discurso. Nosotros también hemos abordado entre tema y tema, Laurita, lo de la violencia familiar, lo de la violencia doméstica. Les decimos que nadie tiene derecho a darles órdenes, que no son empleadas de nadie, que son personas dignas y que los quehaceres del hogar no están porque algún dios o una ley determinó que las mujeres tienen que hacerlo, sino que es una responsabilidad de todos. Yo vivo ahí, yo tengo que coger la escoba, yo tengo que ayudar, es decir, a lavar los platos, a trapear, etcétera. Yo vivo ahí, yo consumo eso también. ¿Por qué tiene que ser solo tarea femenina eso? Entonces ellas dicen, sí, abren los ojitos y dicen, ¿y lo que me va a pegar? Dicen, imagínate. Entonces ahí vamos reflexionando que nadie debe tocarles, que pero o sea, es emocionante. Bueno, la música te permite abordar varias aristas, varias de entradas. Alguna forma. Yo creo que es una muy buena oportunidad de poder llegar, porque muchas de las veces habemos mujeres, voy a inmiscuirme ahí, que callamos, no nos dan la oportunidad para poder expresar lo que tú puedes estar sintiendo y que te estás absorbiendo todo y tu organismo se va dañando. Y en un taller brotan esas historias porque es un conjunto de señoras, trabajamos con 32 mujeres y 3 varones que asistían. Yo sí te conocía muchísimo el valor de los tres. Porque en un mundo conceptuado, sí, con machismo, a muchos les daba recelo entrar al taller. Había solo tres mayorcitos. El don Enrique, que era sastre y que tocaba la guitarra, que nos colaboraba ahí tocando la guitarra, y otros dos señores. El otro señor tenía un problema de discapacidad mental. Es decir, un trabajo así muy, diría, muy humano, muy lindo, muy difícil, muy enriquecedor, y yo quiero poner en valor también el trabajo de la doctora Valeria Obando. Es como un angelito. Ella es la directora del subcentro de salud de Curipungo, pero ella está en la danza, está en la música, está en todo ahí motivando y todo. Una cosa que hay que reconocer también o contarles a los amigos es que en cada reunión de taller, cada una traía algo, ¿no? O sea, mote, tostado, pancito, la pamba mesa. Y termina, salimos más gorditos de ahí después. Bueno, yo creo que es una, ¿qué diría? Un buen momento para regresar y mantener esas tradiciones que no creo que se deben perder, porque tú te das cuenta que vas a ciertos lugares y ya no existe esa armonía, esa reunión de vecinos. Esa reunión de vecinos, cada quien en su espacio. Y no conozco ni al que está al lado ni al que está más allácito, y se producen y no les importa lo que problemas, le pase. Problemas, y que pueden haber enfrentamientos producto de un malentendido. De ese desconocimiento. En cambio, acá son vecinos. O alguna vez íbamos al taller y supongamos teníamos trabajo de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y a las 9 nos decía, maestro, le queremos pedir un favor, ¿qué será? Vamos a tener que suspender porque se murió el papacito, el esposo de la compañera, y vamos a ir al velorio. Sí, vamos todos, y nos íbamos todos al velorio. Entonces ya se convierte en una actividad como familiar, una sola familia, un solo tejido, un solo entramado, que tú vas como sintiendo extraño, porque acá, como tú dices, acá cada quien, cada uno, dicen, ¿no es cierto? Claro. Ni siquiera en un trabajo tú ves que se logran establecer esos nexos. Así es como nacen los proyectos, para uno también poder llegar a topar ciertas temáticas que a veces como que son difíciles o complicadas, pero que de alguna forma llegan y se puede tocar ese corazón para poder hacer que todos reaccionamos de forma positiva. ¿Vamos con el siguiente tema? Sí, una canción que les gustaba cantar a las compañeras de Curipungo, que se llama La Negra Guitarrita, una recopilación del maestro Enrique Males. Thank you. Estamos ya escuchando y aquí disfrutando de los adultos mayores de Curipungo, y la canción que escuchamos fue La Negrita Guitarra, una canción del maestro Enrique Males. Qué chévere que nosotros podamos de alguna forma disfrutar pues de estas propuestas. Y ahora también, igual que los niños, Patricio, ¿continúan ellos reunidos? Sí, se terminó ya una segunda fase del proyecto del coro y del grupo de danza, y ahora vamos por la tercera fase a partir del mes de septiembre. Está ya programado, digamos, la visita me parece que es desde el sábado 7 de septiembre, si no estoy equivocado, viernes o sábado. Y ya la gente dispuesta, siempre están llamando, preguntando que cuándo bajamos, que qué pasó y todo eso. Entonces, estamos en eso. Bueno, perfecto, que se continúe con la organización, porque a veces es tan difícil mantenerlas. Sí, a veces el cambio de autoridades, por ejemplo, en este caso, en el caso del gobierno de la provincia de Pichincha, hubo esa cierta inquietud, digamos, normal, cuando hay un cambio de autoridad. Si se mantiene o no se mantiene. Los proyectos. Pero bueno, una vez que nos preguntaron qué hacíamos en cada comunidad, dijeron, bueno, vamos a seguir, estamos en eso, ya vamos a continuar. Así lo van a seguir desarrollando. Vamos a continuar. Bueno, se regresa y ¿qué temas van a abordar? ¿Quizá lo mismo o habrá también, se implementan nuevas cosas? Hay una especie de recuperar en este caso las danzas del sector, porque cuando estábamos terminando el taller, recién allí surgió que habían en los años pasados ha habido rucos, yumbos, ha habido la yumbada, ha habido los tamboneros. Es nuestra inquietud poner en valor eso y ver si uno de los mayorcitos nos decía que él podía hacer lo del pingullo. Vamos a trabajar sobre ese tema. Con instrumentos. Con instrumentos. Bueno, y de hecho, pues allá habrá mucha gente, porque hay jóvenes que ahora son muy activos y que intentan también mantener vivas esas tradiciones con los instrumentos que son autóctonos del lugar. Sí, recuerdo que aquí mismo tú le entrevistaste al compañero Chumikinga de Sangolquí. Uh-huh. Un jovencito que toca muy bien el pingullo y el tambor. Y así gente de esa magnitud. Creo que ya no hay ese recelo, Laurita, esa vergüenza de tocar algún instrumento ecuatoriano, un pingullo, un rondador. Más bien ahora se ha convertido como un plus, ¿no? En una cosa muy, hasta cierto punto, elegante, digamos. Y cuando les vemos a los jóvenes, o sea, siendo los protagonistas, es maravilloso, porque yo creo que a veces nos equivocamos cuando decimos que a los jóvenes no les gusta, no debemos generalizar, porque hay jóvenes que sí se interesan por mantener viva la cultura de nuestros pueblos. Sí, sí, sí, justamente estos proyectos de capacitación comunitaria, Laurita, permiten reavivar el sentimiento de identidad cultural de los chicos, de los jóvenes ecuatorianos. Otro tipo de experiencias, me permito contarles, es por ejemplo el que ha tenido mi hija Alejandra Robalino, miembro del Centro Cultural Huasipungo, a quien le llamaron a dar clases en el Colegio Británico, y ella tenía en un primer momento un cierto recelo, decía, tal vez solo música clásica, música rock, pero cuando ella les planteó el andarele, les planteó una bomba, un albazo por ahí de Alex Alvear, los chicos, dice, reaccionaron pero emocionados, de tal suerte que en el concierto de fin de año presentaron música ecuatoriana. Entonces, como tú dijiste hace un minuto, hay que ir superando esos prejuicios de que a los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana. Eso es falso. Cuando los jóvenes tienen oportunidad de conocer su música, una bomba, un andarele, un sanjuanito, un pasacalle, una tonada, se emocionan. Cuando pueden tocar un instrumento musical tradicional, se emocionan. Yo creo que no se trata de que todos se hagan músicos así populares, pero sí que disfruten también de los elementos de la identidad cultural de los ecuatorianos. Yo solo quiero recalcar un ejemplo. Yo sé que tampoco puedo generalizar, pero muchas de las veces en las instituciones educativas, cuando se hacen los programas, uno creería que los jóvenes solamente van a poner lo que está de moda. De moda actual, que es el perreo, que es el no sé qué ritmos, sí, por ahí. Reggaetón. Y uno diría que sí, que efectivamente no. Cuando tú he visto los DJ les lanzan por ahí una canción, ¿cómo le llaman a esto? Es la que Tiguan les dice, las tecnocumbias. Una tecnocumbia. Los chicos bailan y se sueltan su cuerpo, o sea, no es que necesariamente es ese tipo de música, sino que depende también en el estado de ánimo que se encuentran, y si usted le pone un San Juanito, si usted le pone un Andarele, yo creo que van a hacer exactamente lo mismo. ¿Has visto, Laurita, la reacción que tienen los chicos, ponte en un colegio, una kermés, cuando toca una banda de pueblo? Se vuelven locos, saltan y hacen la bomba y los chicos ahí gritando y cantando y bailando. O sea, yo creo que... No hay que avergonzarse de lo nuestro, eso es lo que les podemos decir. Ajá. Bueno, con esto queremos agradecerle a Patricio por haberse dado cita acá a los estudios de la radio y a ustedes de manera especial por habernos acompañado. Yo creo que esta es una gran oportunidad de ir conociendo los proyectos, porque a veces se quedan solamente en carpeta y no se los puede difundir y dar a conocer. Yo creo que los gastos a veces que se hacen son bien invertidos, y qué bueno que sea en la comunidad de nuestro país y en este caso de los pichinchanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Patricia. Laurita, ha sido un día muy emocionante hablando de los niños indígenas y también de las personas adultas mayores. Creo que es refrescante venir los lunes, es bonito para conversar. Vamos a cerrar este programa ¿con qué? Con Píllaro Viejo, un auto homenaje, déjame hacer, Laurita, con las compañeras adultas mayores de Curipungo, Píllaro Viejo. Con esto les decimos que será hasta la próxima oportunidad. Yeah.